Estamos con Julieta Ojeda, de Mujeres Creando. Bueno, en principio quería preguntarte cómo nace este movimiento, esta colectiva, y cómo lo podrías describir. Ya, Mujeres Creando, sabes, nace más o menos hace 25 años. Es un movimiento que ya tiene décadas de existencia. Nosotras, sabes, nacemos de cierta crítica que hacemos a la izquierda tradicional. Compañeras que han iniciado el movimiento conformaron parte de la izquierda tradicional, ¿no? Partidos políticos que de alguna manera resistieron también a la época de la dictadura aquí en Bolivia. Pero ellas critican, digamos, por un lado el proyecto político, el sujeto político por excelencia de esta izquierda tradicional, ¿no es cierto? Y el papel que la mujer cumplía dentro de estas organizaciones de izquierda. Entonces, a raíz de eso, ellas ven la necesidad de conformar una organización de mujeres, una organización autónoma, sin partidos políticos. Al mismo tiempo, ellas tienen cierto intercambio con algunas ONGs, ahí surge una crítica política sobre las ONGs, ¿no es cierto? Y entonces, por eso Mujeres Creando se considera autónoma, autogestionaria, un movimiento heterogéneo porque nosotras no queremos ser un movimiento elitario, sino un movimiento con diferentes mujeres dentro de nuestra organización, un movimiento no jerárquico, un movimiento que valora el trabajo manual, el trabajo intelectual, que creemos que es parte de la integralidad, digamos, de la construcción de esta lucha, trabajo manual, trabajo intelectual, trabajo creativo, trabajo político. Ahora, Mujeres Creando es un movimiento feminista que yo creo que ha logrado una vigencia política, que ha mantenido una vigencia política durante estos 25 años. Es un movimiento ha logrado ingresar a los hogares de la sociedad boliviana. Es un movimiento que hace un trabajo local, que no cree en discursos impuestos y en necesidades impuestas, por ejemplo, desde la cooperación internacional. Nosotras definimos nuestra agenda y nuestras prioridades de lucha. Entonces, por eso vamos definiendo ciertas líneas de trabajo como Mujeres Creando. Mujeres Creando es un movimiento de, como te decía, heterogéneo, ¿no? Alguna compañera, María Galindo, lo denomina indias, putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas, que es una metáfora de lo que nosotras queremos construir como Mujeres Creando, ¿no? Mujeres Creando es un movimiento que usa la creatividad como un instrumento de lucha, porque nosotras no creemos que en este contexto o en el post de resistencia a las dictaduras, como que se han agotado ciertos lenguajes o se han desgastado. Probablemente se siguen usando como en todo un lado, pero nosotras creemos que nuestro feminismo debe construir esos otros instrumentos de lucha, ¿no? Y esos son el graffiti, esos son la acción creativa, la intervención callejera, que por un lado para nosotras es la política simbólica, y luego tenemos también otro aspecto que es la política concreta, que es responder de manera inmediata a los problemas concretos que nos plantea nuestra sociedad y las mujeres en particular, ¿no? Entonces nosotras vamos generando espacios de respuesta inmediata. Por ejemplo, un espacio que nosotras tenemos se llama Mujeres en Busca de Justicia, que es un espacio que atiende a mujeres en situación de violencia, que lucha en contra de la violencia machista y que lo autosostenemos. Es un espacio diferente a los estatales, diferente a los gobiernos locales, a lo que te plantean los gobiernos locales, ¿no? Entonces, como movimiento, nosotras desarrollamos esas dos, digamos, facetas de la política que consideramos importante. El Estado no es nuestro escenario político, la calle es nuestro espacio político, nuestro espacio de acción política como Mujeres Creando, ¿no? Y eso es Mujeres Creando. Mujeres Creando también busca las alianzas con otros movimientos sociales en base a la autonomía, en base al respeto de las luchas, ¿no? El respeto mutuo de las luchas. Es un movimiento que no se no se quiere, no se institucionaliza por opción ideológica y política. Nosotras, cuando entra la gente, no queremos una oficina, no queremos una secretaria, sino queremos un espacio abierto, un espacio convocante, un espacio donde la gente puede venirse a tomar un café, puede comer algo y también al mismo tiempo contribuir a lo que es la construcción del, de nuestro movimiento y de lo que es también el proyecto político feminista desde Mujeres Creando.